Esto es el Complejo Lambda. Buenas noches, bienvenidos al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos en Quack FM 103.4 Coruña para nuestra última emisión en antena. Os habla Víctor Fernández para un nuevo programa en el que hablaremos de todo lo referente a PlayStation 4 y en la segunda parte del programa pues nos dedicaremos un poco a nosotros, que ya está bien. Pero antes de finalizar nuestra andadura en Quack FM, muy buenas noches, señor Óscar. Buenas noches, me encanta este tema, joder, súper épico, Dios. Nos ayuda mucho para empezar con ganas siempre. Pues sí, PlayStation 4, aunque no hemos visto la consola, hemos visto algunas cositas interesantes y después hablar de nosotros. A mi derecha tengo al señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, ¿cómo estamos en esta noche preciosa de viernes? No sé por qué, pero hoy me siento bastante acompañado. Va a ser un programa muy especial, así que estad atentos porque lo vamos a dar todo en esta última noche del Complejo Lambda en Quack FM. Directamente salido de las cavernas más sombrías de Mordor, señor Gaspar. Buenas noches, gente. Y como no estuve la semana pasada, gracias a todo el mundo por el apoyo al programa. En sonido tenemos al señor David. Víctor, no quiero ser desagradable, pero ¿qué cojones hace esta gente aquí? A ver, no quiero ser borde, pero este es mi estudio, no sé qué hacen aquí. ¿Estudio? Sí. Era tu estudio. Es verdad, hijo de puta. Y hoy tenemos con nosotros a un viejo conocido, muy conocido de Complejo Lambda, señor Teo. Señor Teo Yema, no sé cómo quiere usted que le llame ahora. Soy Teo Yema siempre. Buenas noches a todos. Te oye más, amigos, que bueno, algunos de los oyentes más jóvenes, entre comillas, de Complejo Lambda no sabrán quién es Teo Yema, pero hasta la mitad de nuestra andadura en las ondas fue un componente fundamental de este programa, con un fuerte componente MIDI. Sobre todo eso, ¿no? Tenemos también hoy al señor Dani. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estoy un poco triste porque sea el último programa, pero estoy contento porque sé que renaceréis con más fuerza. También tenemos a un tipo que viene de lejos y que tiene bigote, señor Mime. Tres, sí, hola, buenas noches. Este es el último programa en Quack, así que no me lo podía perder. Aunque el tema de hoy no me interesa mucho, la verdad. Y alrededor tenemos a muchísima gente. Hola, ¿qué tal? ¡Hola! ¡Hola! Vamos a intentar ir rotándolos durante el programa. Sobre todo en la segunda. Para que todo el mundo pueda participar. Efectivamente, en la segunda parte del programa. Y os digo una cosa, los que estáis aquí sentados en el estudio, vamos a hablar a continuación de PlayStation 4, de todo lo que fue el PS Meeting y todo esto. Entonces, si queréis comentar cualquier cosa, no tenéis más que, ya os lo digo en antena, da igual, levantar la mano y podéis acercaros a cualquiera de los micrófonos que hay por aquí para comentar, ¿vale? Y ahora sí, nos vamos con el programa. Bueno, ponemos vuestro traje de protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el último Complejo Lambda en Quack FM. Thank you. hijos de puta. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Pues sí, amigos, habéis oído bien. Nuestro último Complejo Lambda en Quack FM, esta emisora que nos ha dado la oportunidad de llevaros nuestro programa durante casi 5 años, que se dice pronto, pero que bueno, como ya hemos comentado, se acaba nuestra andadura aquí. Esto no significa que el Complejo Lambda se vaya a terminar. Vamos a volver dentro de un par de meses con energías y ánimos renovados en un estudio propio. No perteneceremos en mi a casa, ninguna, en mi casa. A ninguna en casa de emisora, perteneceremos a casa de David FM. Por supuesto, no estáis invitados. Y David nos hará bocadillos de nocilla para que crezca más fuerte. No, de Nutella. Fuera de coñas, es un gran anfitrión, ¿eh? Sí, sí. En su casa, muy buen anfitrión. Cualquier cosa que quieras te lo sirve David. Siempre y cuando sea posible, ¿no? Claro, mientras no sea algo carnal, sí, sí, claro, por supuesto. Es buen anfitrión. Y bueno, eso, que la próxima vez que salemos a lo mejor estamos en bata y zapatillas. O quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? O desnudos. O en pelotas, sí, en pelotas. Ese es tu sueño, ya lo sabemos. Lo hemos, digo que lo hemos conseguido porque hemos lanzado hace un par de semanas una campaña de crowdfunding en el que solicitábamos aportaciones de... por vuestra parte, ¿no? Por parte de los oyentes de Complejo Lambda. Y el éxito ha sido bastante brutal. La campaña todavía sigue abierta en la plataforma Lánzanos, en lánzanos.com. Y actualmente tenemos un 280% de lo recaudado, que vienen a ser 2.173 euros de los 775 que pedíamos. Una cantidad que yo creo que ni nos podíamos imaginar. Bastante desmesurado el asunto. Así que si os damos nuevamente las gracias. Hoy vamos a dedicar el programa a hablar de PlayStation 4, como siempre en el Complejo Lambda, rigurosa actualidad. Y la segunda parte del programa, pues recordaremos pues qué nos ha traído aquí a Quack FM y haremos un poco de memoria de esto de Complejo Lambda, ¿no? Que llevamos aquí ya. Joder, Oscar, tío, cuando empezamos yo no tenía barba. No, tío. Te enseñé todo lo que sabía. Ahora me has superado, pero bueno. La escuela de la vida. La escuela de la vida. Escuela de la vida. School of life, Teo. Bueno, pues vamos ahora sí con las noticias. Bueno, y esta semana vamos a empezar hablando de Blizzard. Ya sabemos que hay una noticia bomba esta semana. Le vamos a dedicar gran parte del programa de radio de hoy, pero antes de nada vamos a comentar dos noticias breves que también han sido importantes. Esta semana Blizzard ha confirmado que este año 2013 habrá BlizzCon. Como sabéis, el año pasado no organizó este evento, es el evento máximo de Blizzard, la convención en la que muestran sus últimos juegos y también tienen lugar las finales de los videojuegos de Blizzard como StarCraft o Warcraft 3, StarCraft 2 y Warcraft 3, y este año han confirmado que volverán con nuevas cosas el 8 y 9 de noviembre en California. Y la verdad es que es una buena noticia porque si hay conferencia, hay esperanza. A lo mejor presentan algún proyecto nuevo, a lo mejor presentan ese MMO del que se habló hace mucho y del que no se sabe nada, que es Titan, y ya veremos qué pasa. Van a presentar, bueno, perdón, mejor dicho, van a mostrar gameplay en directo de Diablo 3. Bueno, perdón que te iba a joder a ti, me parece. Lo comentamos luego de mí. No sol. ¿Eh? No sol. Joder, lo que has dicho. Spoiler. Ah, bueno, sí, eso sí, en ese sentido sí, perdón. No sol para ti, joder. Perdón, Jorge, tío, lo siento. Bueno, Y no queréis ver este nuevo MMO. A mí la verdad es que me flipo mucho con el MMO, pero la verdad es que tampoco me importa mucho. A mí me da igual, sí, o sea, me da bastante igual. Una expansión de Diablo 3, eso ya me interesa más. Sí, estaría bien. Me interesa más. Vamos con más noticias. Nvidia presenta su nueva tarjeta gráfica, una tarjeta que ya, bueno, ya se comentaba de su existencia y todavía no era un anuncio oficial, que es la nueva GTX Titan. Y tiene el nombre de Titan porque es algo brutal, es lo máximo que puede haber en tarjetas gráficas actualmente. Es una tarjeta tan bruta y tan cara que yo creo que puedes pedir una hipoteca para comprarla. Porque es una cosa monstruosa. Y te permiten asegurarla. Sí. Bueno, pues esta tarjeta, como dice David, es cara, costará alrededor de 800 euros, pero tened en cuenta que no existe nada mejor que esto de momento. Es una tarjeta mono GPU, con un 75% más de núcleos de shader que la GTX 680, es decir, tiene unos 2668 núcleos de shader, que es algo que está... Pero yo quiero fijarme en Teo, porque Teo tiene esa gráfica que ha mencionado Jorge, y que ahora es una mierda, Teo. No te, quiero ver tu cara de asco. Saca el brazo, Oscar. ¿Cómo que mierda? Tu tarjeta ahora está obsoleta, tío. No está obsoleta. Está obsoletísima. Mi tarjeta es la polla. Es la polla, pero está obsoleta. ¿Dónde está Titan? ¿La has visto? ¿La has podido comprar? Sí, no. ¿La tienes? Pues entonces, no. Mientras tanto, mi 680 es la polla. Tienes razón, tío, me has derrotado. ¿Sabéis que... perdón un momento. ¿Sabéis que Titan tiene forma de puño? Es tan poderosa que aporrea la placa base cuando entra, tío. Titan, tío. La 680 ya está superada por la 690. Bueno, no, las 690 son dos, exactamente. Son dos. Ojito. Yo quiero que Gaspar nos comente cuántos núcleos virtuales sí, tiene. Sí, tío, es verdad. No, solo iba a decir si viene acompañado 800 euros que pagan también las 6 primeras facturas de la luz, ¿no? Por lo menos. No, pues ahora te vas a comer los mocos, Gaspar, porque parece ser que esta tarjeta es muy eficiente en cuanto a energía. Es una tarjeta que también cuida el medio ambiente. Bueno, tiene 6 GB de memoria de bus. Y como os dije, es una tarjeta mono GPU. Es decir, es algo brutal porque es mono GPU. Y bueno, si queréis saber más sobre el tema, nuestro forero DAP1 ha escrito un post muy detallado. ¿Cómo no? Con la Biblia de esta tarjeta, las especificaciones técnicas, las comparativas y todo lo que se puede saber de esta tarjeta gráfica. Y la biografía de los ingenieros. Exacto, de los ingenieros, todo. Lo podéis ver en el foro, está muy bien, echadle un ojo, porque si queréis saber hasta qué punto llega esta tarjeta y si merece la pena su adquisición, pues ahí encontraréis la respuesta. Yo quería decirle a Gaspar, nuestro experto en hardware, que a partir de la serie 600, el tema del consumo en NVIDIA ha bajado considerablemente en comparación a otras familias de gráficas. Creo que Teo lo puede confirmar. Sí, completamente. Gracias, Teo. Es nuestro segundo experto en hardware. Y debo decir que el tamaño de esta gráfica va a ser tan grande que llegará un momento en el cual, en el futuro, en la gráfica montemos el PC. Montamos todo, tío. Es que es brutal. A ver, tengo una cosa. Hoy en nuestra cuenta de Twitter, Complejo Anda Todo Junto, una persona nos dijo que si íbamos a hablar de PlayStation 4 y nos instó, ¿no?, a que llamáramos a algún experto en hardware que conociera bien el tema para que pudiera hablarnos de las especificaciones de esta consola. Estoy pensando en DAP1 durante un rato. Lo que pasa es que era complicado llamarlo, así que DAP1, en el momento en que hablemos de las especificaciones, si por un casual te apetece llamar y decirnos de qué va todo el asunto, pues esperaremos tu llamada, ¿vale? Así que eso. En cuanto a esto, joder, Gaspar, te han troleado hoy. Hoy ha sido tú y que no tienes nada que decir. Es tu momento para defenderte de las Gaspar posiciones. Se está reservando. Gaspar presenta gráficamente. Gráficamente. Me ha recordado a Barcenas. Sí. ¿Visteis la cantidad de shaders que tenía el dedo de Gaspar? Y gráficos monomimétricos. Y filtros que no existen aún. Sí. 5.0, por Bueno, amigos, y hoy es un programa poco usual porque la noticia del día es tan importante que tenemos que adelantarla a la tercera noticia. Así que cuando quieras, David. Voy. Anunciada oficialmente la PlayStation 4. Póngame dos. Yo invito. Pues, ¿invitas? No. ¿Invitas a PlayStation 4? No, porque seguro que vale un poquito de dinero. Seguramente bastante, aunque bastante. Todavía no ha sido anunciado. Bueno, es sin duda la noticia más importante de esta semana. Es una noticia bastante importante. No solo por el tema de que es una nueva consola, sino porque implica el avance gráfico en el mundo de los videojuegos. Tal como se había rumoreado en la conferencia del habría una conferencia el día 20 de febrero, que fue esta semana, y Sony ha confirmado el lanzamiento de esta nueva consola, que es la primera consola de próxima generación y verá la luz en las próximas navidades. Durante la conferencia anunciaron nuevos juegos, de los que iremos hablando más adelante, pero antes de nada nos gustaría haceros un pequeño resumen de las especificaciones de esta consola. Haremos este pequeño resumen y a partir de este momento hablaremos del tema. Así que estad atentos al tema. Antes de nada, ¿qué queréis decir? A ver, joder, quiero hablar. ¿Qué queréis decir? ¿Reconoces que el avance en los videojuegos lo marcan las consolas? Reconozco que en este caso sí. ¿Cómo? Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Yo ya he visto cosas como esas, pero yo lo que quería decir que no es la noticia más importante esta semana. Tiene que ver con Blizzard, la más importante. O sea, con la conferencia de PlayStation 4 nos quedamos con que Diablo 3 sale en PS3. Esa es la excusa por la que hicieron la conferencia. Sí, claro. Lo que me quedo, joder. También. Bueno, ya está, puedo continuar, ¿no? Sí. Muy bien, pues primero vamos a hablaros de la arquitectura de la consola. Es arquitectura x86-64, es decir, la misma arquitectura que utilizan los ordenadores, los PCs de hoy en día. Y bueno, de alguna manera se nota que Sony ha aprendido del error del Cell, que como sabéis era muy difícil programar para este procesador, y han vuelto a una construcción más estándar que hará los desarrollos de videojuegos más fáciles. Bueno, yo debo decir que realmente Sony en todas sus consolas siempre ha hecho un hardware muy sui generis, siempre. Con PS1, con PS2 y mucho más con PS3. Y ahora parece que han escuchado a Carmack y a Gabe Newell. Eso es lo único que saco en claro de todo esto. No, bueno, eso oí que los primeros ports de videojuegos a PlayStation 4 fueron bastante pochos por culpa a PlayStation 3. Sí. Por culpa de este problema. Pero la culpa no es de la consola, la culpa es de la gente que no sabe curar. Tenía que aprender de cero esta Bueno, gente, pues que aprendan, entonces... a mí que me dicen, coño. Pero un programador obviamente tiene un trabajo y tiene que maximizar su tiempo, tiene que rentabilizarlo. Si pierde más tiempo en una versión, le dedicará menos esfuerzo. Claro. Entonces es lógico el paso que ha dado Sony a hacer su consola. Pero, más. Dani, ¿qué estás diciendo? ¿Te estás metiendo con Sony indirectamente? No, estoy diciendo que ha hecho lo correcto. Ah, antes estaba equivocada entonces. Así ¿qué te pasa, Dani? ¿Qué te pasa hoy? Es que estoy muy contento con la nueva consola. Bueno, pues eso. Arquitectura X86. El procesador será un AMD Jaguar de 8 núcleos. Contará con 8 GB de memoria dedicada y una GPU AMD Radeon de a 1,84 teraflops. ¿Quién es? Que es una palabra muy, muy ahora chica. Que lo traduzca a teraflops. Bueno, tecnología novedosa entre comillas, yo pienso que no. Y tenemos una llamada telefónica. De hecho, Dar, porque están escuchando. Bueno, escuchan a mí cómo hablo contigo. Y quieren que diré que se ponga un análisis de PS4. Pues si estás preparado. Pues adelante, venga. Pínchalo en la mesa y hace las operaciones propias de un técnico de sonido para poder generar esta llamada. Establecer la comunicación auditiva. Bueno, esta tecnología, que como decía Oscar, yo estoy de acuerdo con él, no presenta... Bueno, tú decías que no era noticia de día, pero yo lo que quiero decir es que esto no presenta un precedente en la tecnología. El precedente ya estaba, evidentemente. ¿En qué plataforma? ¿En qué plataforma, Jorge? Empieza por P. Sí, pero no es PlayStation, ni es Xbox, porque Xbox no empieza por P. Entonces es... Callas la boca ya y déjame hablar. PC es... el iPhone. Bueno, aquí tenemos a otro lado de teléfono, ¿a Dabuno? Hola. Hola. Hola, hola. Hola. Hola, pues ha sido rápido, ¿eh? Hombre, aquí, ¿qué hay que decir? Hombre, aquí he escuchado algo de Play 4, que queréis que llamase, ¿qué opinión queréis? Queremos saber cuántos núcleos virtuales tiene el PS4. Virtuales no lo sabemos, por lo menos 8 físicos seguramente tendrá. Ahora, no sabemos si tendrá 16, no lo dudo. Pero Dab, tú, a ver, en resumidas cuentas, lo que has visto de PS4 a nivel de hardware, aunque sea un pelín superficial, porque la información que han dado no es que sea muy detallada, ¿es un sold o un no sold? De momento es un sold, pero a falta de conocer más datos, ha incidido bastante en eso, que la arquitectura similar al PC, sobre todo se notaba que querían incidir en que esto va a facilitar mucho a los desarrolladores su labor, porque claro, en la Play 3 todo el mundo recuerda el fail y las quejas que tuvieron, ¿no? Sí. Entonces, se nota que optaron por esto, ahora ya no usan esa arquitectura, y lo que se venía recuperando ya desde hace meses, una APU de AMD, y eso es lo que lleva. 8 GB de memoria también, eso es algo... Y memoria bueno, DDR5, que no es cualquier memoria. No, es DDR5, es GDDR5. Es decir, es la memoria que usan en las tarjetas gráficas. Eso es lo que me llamó la atención. Sí, claro, eso es una brutalidad. Es memoria compartida, es memoria evidentemente, de edad. Claro. Es que pueden dedicar esa memoria para todas las tareas, básicamente. Ahora, eso sí, a ver qué es lo que hacen. No sé, todavía faltan muchos datos. La consola, obviamente, no la han mostrado. La CPU ya es una APU de AMD tal cual, Jaguar, o sea, la arquitectura es la misma que te puedes comprar un procesador de esos, para PC. No sé si sabes, Dab, que la revista PC Gamer acaba de publicar un artículo en el que hacen una especie de presupuesto por unos $600 tengo yo el artículo. O sea, también sacan, vale, comparando con lo que han dicho que tiene la GPU, sí, de capacidad, o sea, el cómputo, o sea, la capacidad de cálculo, los teraflops, básicamente, equiparándola a una 7850. Qué bonita, que no palabra. Está nada mal. Teraflops. Pero, sí, Dab, yo me quedo con una cosa, Dab. Tú eres pecero hasta la muerte. Soy pecero. ¿Sabes qué tiene esto? Que huele a custom PC. Es verdadero Steambox. Eso es lo que dice mucha gente. Eso es. Lo de Steambox parece que se ha ido también. O sea, que Sony copia el gordo. Sí, perdón. Espera. Copia a Gabe. No me empieces a joder. ¿Dónde está Steambox? ¿Tú lo has visto? Joder, sí. ¿Qué pasa? ¿Usa un traje? ¿Es invisible o qué? Lo hemos visto en el CES. La PS4 no se ha visto tampoco. Pero, ¿lo has visto? Vale, pero, ¿el qué? ¿Lo has visto? La PS4. Sí. Yo me la he imaginado. Madre mía. Hemos visto el mando al menos. Todo el mundo que tenga un PC tiene un Steambox. La consola es el mando seguro. Seguro. Está todo metido. Tenemos que ir al grano. ¿Solz o no Solz? Sí, ya. Hombre, yo lo voy a comprar, así que no Solz. Pero vamos. Espera, ¿has dicho no Solz ahora? ¿El qué? ¿Qué has dicho? No, la Play 4. Yo una Play 4 obviamente no voy a comprar, porque de momento también aún no han... Estas son las especificaciones que tenemos por el momento. Aún tienen mucho que precisar y hasta que haya datos más concretos. Pero bueno, a ver, en principio no pinta mal. Pero mira, habéis hablado de Titan. ¿Cuánto tiene de GDDR5? 6 gigas. 6. A finales de año aventuro que habrá gráficas que ya tendrán bastante. No, pero vamos a ver. Es que yo nunca concibo una consola para luchar con un PC. Eso es imposible. La consola lo que tiene que dar un hardware que pueda aguantar más o menos el paso del tiempo, pero luchar contra PCs es inútil completamente. Pero es que yo creo que ahí tenemos que ser concisos. Bueno, Dab, muchas gracias por tu aclaración en todo esto de la arquitectura. Solo quiero decir una cosa más. Mime a tu mime, tercer aviso. Cállate, payaso. Dab, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Me gustaría haber estado ahí en persona, pero... Hubiera sido guay. Bueno. Muchas gracias por aportar tu granito de arena en este programa y nos vemos por el foro y demás plataformas internetianas. Chao. Adiós. Chao. Bueno, continuamos con la PlayStation 4 y otra de las cosas que han presentado es el nuevo mando, que es el DualShock 4, del que ya os habíamos anticipado algunos datos, porque se filtró una imagen que resultó ser una imagen real, una imagen veraz de este mando. Y bueno, como os dijimos, cuenta con una apariencia más estilizada. De hecho, me he fijado que da la impresión de que los sticks tienen menos recorrido, que es algo que yo agradezco mucho, porque me jodía muchísimo jugar a Street Fighter con el mando de PlayStation por el tema de los sticks. Y bueno, tiene una pantalla, bueno, una pantalla no, una superficie táctil. Tiene un sensor, o lo que parece un sensor, en la parte posterior, que tendría algo que ver con otro dispositivo que, del que os hablaré ahora, que se llama PlayStation Eye. Y tiene un botón llamado Share, o Share, in the middle. Compartir. Que, exacto, que nos permitirá ver una recopilación de las imágenes de los últimos minutos jugados, capturas de pantalla, y escoger la que queramos para compartirla en la futura red social o sistema social de PlayStation. Bueno, han mostrado también el PlayStation Eye, que es, si no me equivoco, no ha quedado muy claro, o por lo menos a mí no me ha quedado muy claro, parece una especie de Kinect, pero salvando las diferencias, es un sistema de dos cámaras con una forma muy similar al Kinect, y que en teoría nos serviría como receptor de los sistemas táctiles de PlayStation, además de como cámara. La nueva cámara que han presentado en principio tiene dos funcionalidades. Una es trabajar con la lucecita que tiene el mando detrás para detectar su posición espacial, y la otra es hacer un poco lo mismo que hace ya la PlayStation Eye actual, que es funcionar con juegos como Wonderbook de realidad aumentada, pero con más precisión. ¿Qué juegazo? Pudiendo detectar los muebles y ese tipo de cosas, teniendo profundidad tridimensional. Pues bueno, ya tenéis aquí el dato. Bueno, es un añadido más para la consola, pero no su mayor atractivo. Bueno, novedades que trae esta consola. Las novedades se centran principalmente en el streaming y en la conectividad entre los propios dispositivos de Sonic. Es algo que ha influido mucho en esto, es el tema de la compra de Gaikai por parte de Sony. De Sonic. 4. bueno, consciente. Bueno, pues ahora podremos guardar partidas en la nube y compartirlas con otros jugadores. Y no solo compartirlas de manera que veo tus partidas, sino que además puedan descargar, si nosotros lo deseamos, nuestras partidas para poder continuarlas en otro dispositivo. Sony copió otra vez. Steam. Sí. Bueno, además han firmado. Seguro, una... que, seguro que no es un PC. Seguro que en el PlayStation 4 no vas a ir con Steam. No lo sé, nunca se sabe. Es broma, es una broma. Bueno, por otro lado, han firmado un acuerdo con Ustream y la consola permitirá hacer streamings de nuestras partidas, o eso es lo que inicialmente se ha barajado, ¿no? Han mejorado el tema de las descargas digitales. Ahora podremos bajarnos juegos en segundo plano. Sí, y además podremos ir probándolos mientras van descargando, que eso es una novedad, porque ya estaba bien de tirarte 6 putas horas descargando un juego y no poder hacer absolutamente nada porque no... Tal, bueno. O descargando una actualización, que ese es el mayor problema, viene en las actualizaciones realmente. El cáncer. Ahora puede descargar cualquier cosa en segundo plano y los juegos, pues es genial. O sea, descargas la primera fase y empiezas a jugar. No sé muy bien cómo funcionará eso porque tendrá que descargar los elementos comunes de todas las fases, pero bueno, seguro que te ahorras unas cuantas horas en empezar. Bueno, otra gran novedad es que han imitado el sistema de Smart Glass de Microsoft, que como sabéis es un sistema de conectividad entre dispositivos de Microsoft o, bueno, en general de entre dispositivos, y entonces pondrán a disposición del jugador una app que podemos descargar en sistema iOS o Android, que nos permitirá conectar todos nuestros dispositivos, gestionarlos de manera, o sea, gestionar sus, bueno, sus características y no llegar a jugar, o por lo menos no se ha hablado de este tema, pero sí el tema de gestionarlos, interactuar con el dispositivo, etcétera. Tú puedes estar viendo una partida y ayudar al que está jugando, por ejemplo arrojándole objetos, era lo que decían en la conferencia. Bueno. También decían que con Wii U íbamos a lanzar Estrellas Ninja a la pantalla, sí, y también. Íbamos bueno, eso está por ver. A ver. O sea, es un PC, vamos. Bueno, puede ser. Todas las consolas son PCs en el fondo. Esa es la gran traición. Esa es la gran traición de las consolas. Discutible, por lo menos. Bueno, y termino ya. El último, y ahora sí ya hablamos del tema en profundidad, si queréis. Han confirmado el sistema de juego remoto con PS Vita que ya habían enseñado en el E3 y que nos permitirá trasladar nuestra partida de PlayStation 4 a nuestra PS Vita, imagino, sin duda, manteniendo la PlayStation 4 encendida, pero bueno, algo así como lo que hace el mando de Wii U cuando quieres jugar viendo la pantalla en el mando. Lo único que no han llegado a mostrar es la forma de la consola, que es algo que ya hemos comentado y muy criticado, que es algo que fue muy criticado. Y yo creo, sinceramente, y que nadie se ofenda, pero creo que es una soplapollez criticar una conferencia que ha estado bastante bien, ha mostrado bastantes cosas, simplemente porque no se ha mostrado la cajita donde viene el tema. El hecho es que además incluso se ha dicho el hardware que tiene la consola, que es realmente lo que nos debería importar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no se ha mostrado la caja de la puta consola. La caja que... Joder, es el plástico que va afuera, quiero decir... Que... Yo, sinceramente, es protestar por protestar. Sí, por mí, pues tiene forma de polla la consola, la voy a comprar igual. Es que me la suda como sea de la forma. Me enseñaron lo que sí que te puede importar, que es el mando. Sí. El mando te puede importar efectos directos, ¿no? Lo que no enseña la consola tampoco es el apocalipsis Sonyer atómico. Es obvio que el diseño no lo tienen acabado porque todavía no saben lo grande que va a ser. Todavía no saben el tamaño que van a necesitar para meter todo eso en una caja. Entonces no lo pueden enseñar. Yo creo que eso sí que ya lo tienen que saber. Tendrán varias posibilidades, pero no sabrán cuál. Lo que sin duda indica es que la PlayStation 4 es algo que es muy, muy, muy, muy reciente. Se están apresurando todo lo posible, claro, a meterla en el mercado. Pero bueno, yo quería comentar otra cosa. Y es que me parece que gracias al DualShock 4 y a la falta de originalidad por parte del diseño de los mandos de Sony, podemos decir que el mando de Super Nintendo es el más influyente de la historia. Pero bueno, me preocupa un poco esta dejadez con los mandos, ¿no? No sé si os parece una estupidez o algo así, pero no hay ninguna novedad. Es que si algo funciona, no lo toques. Bueno, depende. Es que yo creo que Nintendo lo que le pasa es que está tremendamente acomplejada con... Perdón, Sony. Está acomplejada con Nintendo. O sea, Sony siempre quiere hacer algo que iguale a Nintendo. Ahora, este mando parece que lleva un panel táctil, parece. Eso dicen, ¿no? No, lo llevan. Pero un panel táctil que es una mierdecilla. Es un, o sea, touchpad como los pongo de... Pongo mi dedo gordo y ya barco todo. Como los de un portátil. No son mucho más grandes. Es que es una gilipollez ponerle eso en un mando. A ver, ¿para qué lo usan? David, yo no creo que sea que copie Nintendo o que deje copiar. No creo que sea un complejo. No digo copiar, que como Nintendo siempre, desde Wii, ha innovado en el mando. Bueno, desde Wii no, es decir, la 64 siempre, con el stick analógico. Siempre. GameCube, la forma que tenía el mando era muy particular. Entonces Sony dice, coño, tenemos que hacer algo por cojones. Con la Play 3 metieron el Six Axis, todo el mundo se olvidó de él. Y ahora tienen que meter algo a cojones, porque si no la gente se les va a echar encima. Pero es que hagan lo que hagan, también se les echará encima. Pero, David, o sea, yo creo que simplemente la industria funciona así, ¿no? Es que no es que quiera copiar o dejar de copiar a Nintendo. Bien, vale, pero... Evidentemente si hay una tendencia, por ejemplo, el tema de los motion controls, esto de si Wiimote y luego PlayStation Move, luego Kinect, etcétera. Son tendencias en el mercado joder... Y las compañías se acercan a eso y que más calienta. Pero vamos a ver, yo estoy de acuerdo con eso, pero antes de joderla, no hagas nada. Deja el mando tal cual está y punto, ya está. Y también te criticarán, eso seguro. Te dirán que conservador eres. Siempre. Pero por lo menos no haces el ridículo, joder. No, también puede ser que, por ejemplo, Valve, que dijo que iban a sacar un supermando ultraconfigurable y con sensores biométricos y todo eso, y a lo mejor es una mierda. ¿Quién sabe? A lo mejor es una mierda y se pasan de innovadores. Eso nunca lo podemos saber. Siempre va a haber gente que no le gusta. Es decir, si lo dejas como está, la gente va a protestar. Si lo cambias, la gente va a protestar. Sí. Es decir, nunca vas a contentar a todos. Entonces, bueno, pues hacen un poco lo que pueden, innovar un poco y lo dejan. Pero, Dani, el problema de Sony es que a mí lo que menos me gustó fue el mando. Claro, menos me gustó en teoría, porque yo no sé ese mando, yo no lo he visto funcionar, no sé cómo funciona en la práctica, así que tampoco puedo jugarlo al 100%. Exacto. Pero, coño, si Sony quiere renovarse de verdad, tendrá que para empezar, cambiar el diseño. Eso para empezar. No puede siempre limitarse a lo mismo. Yo lo que quería saber es si el Kinect este de Sony va integrado dentro de la consola o no, porque si no va integrado en la consola me parece una soberana mierda, otro trasto más que meter ahí al lado del televisor. O sea que yo espero que lo integren dentro de la consola. Hago un inciso rápido en el programa, porque estamos joder, es que fue empezar el programa y estamos empezando ahí a recibir donaciones en la campaña de crowdfunding en Lánzanos, que es una pasada, porque ¿qué porcentaje se había dicho al comenzar? 2,79, puede ser. 2,80 había dicho. Menos, sí. Pues ahora vamos por el 287%. Ha habido una serie de aportaciones durante esta media horita, 40 minutos. Han subido las acciones del complejo Lánzanos. Han subido las acciones. y me usó bien en la bolsa. Solo quería aportar eso y muchas gracias por seguir ayudando, pese a que el objetivo ya lo hemos cumplido. Muchas gracias por confiar en este proyecto. Y vamos a seguir con más PlayStation 4, Jorge. Bueno, vamos a hablar de los juegos que han sido anunciados durante esta conferencia. Algunos también que han sido anunciados fuera de la conferencia, porque también se ha hablado de otros juegos. Y el primer juego que han mostrado, bueno, uno de los que han mostrado, no voy a seguir el orden exacto de la conferencia, ha sido uno que se llama Knack, que es un título de plataformas en 3D muy similar al estilo visual de Jak and Daxter o Ratchet and Clank, con una gama de colores incluso similar, que utiliza el Unreal Engine 4. Es el primer juego que han mostrado con Unreal Engine 4, y la verdad es que es un motor gráfico que es bastante impresionante, en el sentido de que la verdad es que el juego parecía una pelea de animación. Artísticamente era muy pocho el juego, pero visualmente, en cuanto a calidad gráfica, estaba bastante bien. Se lo pueden meter por lo más oscuro. Ahora puedes empezar a hablar de los juegos de verdad. ¿Por qué? La verdad es que plantea una propuesta bastante interesante. El jugar con las físicas para crear un bicho más grande o más pequeño. Sí, pero eso que lo implementen en otras juegos. Cosas. Se ha hecho, pero yo qué sé, igual aporta algo más que lo que se ha visto hasta ahora. Mediocridad. Soy el único al que le ha recordado un poco a Camel. ¿A Camela? ¿Qué? ¡A Camel! Ya, hombre, ya. Hey. No, yo estoy Miño contigo. Miño Cani, sí. Oye, David, te estás pasando mucho con Gaspar hoy. No, joder. Gaspar te está empezando a odiar. Te prepara una vez. ¿Quieres que te recuerde yo lo que dijo De Vita en su día, durante varios días y años de duración? Me ha llegado al ano. Sí, me ha llegado. Está bien. Yo coincido con Gaspar en que sí que tiene un parecido a Cameo, pero yo más que nada en el sentido de que es un juego de lanzamiento. Un juego de lanzamiento así, plataformas 3D para vender la consola, pero poco más. La porra. ¡La porra! ¡La porra! ¡La porra! ¡La porra! ¡La porra! Yo tengo que esa versión de mierda de Transformers, ¿cómo se llama? Esa cosa, el Knack. Knack. Knack Cerdos y Diamantes. Eso no sale como juego. Que no sale como juego. Ojo al dato, va a ser una demo técnica. Que no verá la luz. Yo apuesto eso. Yo digo que sí, sale. Vale, yo digo que no. Oscar. Yo apuesto que sale como no juego, es decir, mierda infinita. También me vale. Yo digo que sale como juego de lanzamiento. De lanzamiento. Mira, la gente que estaba en la conferencia decía que se veía mucho más espectacular que en los vídeos. Que no nos fiáramos. A ver, Dani, es un problema metafísico. A ver, voy a explicar. A ver. Yo quiero ser un Hellgast o quiero ser el protagonista de Infamous. No quiero ser un puto robot de juguete. ¿Entiendes? Yo ya he pasado esa fase. Pero hay ¿entiendes? Gente que no. No solo pero tú te la gente, vas a comprar. Esa gente está equivocada. Ah, a ver, bueno. Quiero decir que a lo que se refiere David es que en la conferencia de en cuestión también han podido enseñar mierda. Así es. No todos los juegos tienen que ser. Por supuesto, hay que compensar un poquillo, claro. Hay que tener un poco de mierda en el catálogo para joder. Rellenar, ¿no? Exactamente. Mira, para que Killzone destaque, ¿no? No, para que destaque Diablo 3, tío. Por cierto, Bondo, como antes hablabas de Vita. Sí. ¿No está más tranquilo que ahora Sony ha garantizado el futuro de tu portátil? Lo podrás usar de mando de Play 3, de Play 4. Gaspar, estoy de acuerdo contigo. De verdad es que Vita me está decepcionando. Tengo que no le hacen falta juegos. Hostia, pero podrás usar de mando. Eso es una bajada de pantalones. No, te voy a decir una cosa. PS4 ya está a la venta. Porque Vita es parte de su hardware. Esa es la conclusión a la que yo he llegado. Es así. Te han vendido un mando a precio. Te has bajado los pantalones con esas cosas. No, a ver, yo reconozco que Vita no está bien. O sea, siempre lo he reconocido. David, eso ¿qué? Que acabas de comentar tú ahora, Gaspar lo sabía hace un año. Mira si no va lo a... No lo sabía. Vamos a continuar, que está habiendo mucha densidad en esta conversación. Bueno, a continuación mostraron salió uno de los responsables de Guerrilla, que es el... Guerrilla. ¿De Guerrilla? Guerrilla. Así es como lo dice, se dice en inglés. Bueno, mostraron un gameplay de Killzone Shadowfall, que es el nuevo juego de la franquicia. Y la verdad es que tiene un aspecto físico bastante impresionante. Quizá no sea lo más impresionante que se ha mostrado durante esa noche, porque ha habido, a mi juicio, cosas visualmente bastante mejores. Pero sí es pues una buena iniciativa y a ver qué sale de ahí. La gente con este juego se ha hecho muchísimas pajas mentales. Y para empezar, opinión personal, ni es lo más sorprendente que se ha mostrado en esa conferencia, ni creo que vaya a ser el gran juego de lanzamiento de esta consola, bajo mi punto de vista. Y lo digo, mira, te da una sensación ese juego de falsa libertad, como siempre han hecho en Killzone, ¿no? de ¡buah, mira qué entorno tan abierto! Y todo eso, pero en realidad lo que estás viendo de fondo, que se ve hasta lejísimos y tal, es un plastote estático que realmente no va a pasar nada ahí. Realmente será un escenario en 3D muy cargadito y todo eso, ¿sabes? Pero no, ahí olvídate. ¿Se estás hablando de Killzone 3? Sí, sí, estoy hablando de Killzone 3. Y no, de Killzone... Eso, de Killzone 4, perdón. El nuevo ese de... Shadowfall. Shadowfall. Exacto. Y lo que a mí me ha impresionado más, otra cosa que está por comentar, y yo creo que este juego no va a ser... Vamos. Y además no me fío nada. Y te digo por qué, David. Por la supuesta demo de Killzone 2, por eso porque lo dices. Porque con Killzone 2 y los de Guerrilla ya nos han metido en doblada. Hombre, yo creo que... A ver, yo creo que esto sería un juego por una sencilla razón. El que jugaba era un puto manco. Sí, o sea, fallaba mucollón. Pero me fijé en una cosa muy importante. Había una parte en la que bajaban escaleras, ¿no? El fulano que jugaba evitaba por todos los medios enfocar al tío que tenía delante bajando las escaleras. Porque la animación era horrible. Horrispilante, sí. Y el tío, cuando bajaba por las escaleras, estaba mirándolo y decía... ¡Pah! Miro a la derecha, miro arriba, para que no se vea. Lo hacía. Por cierto, se comentó que el juego no aprovecha los 8 GB de RAM todavía, porque lo han implementado hace poco en los kits. Y otra cosa... Oh, evidentemente, claro, 8 GB de RAM va a hacer que camine mejor el movimiento. No, de 4 a 8 no mejoran los gráficos, no tiene nada que pero ver. Pero a ver, es que a día de hoy ningún juego de PC aprovecha esa cantidad de memoria RAM. Los gráficos no tienen nada que ver con animación. Son dos conceptos diferentes. Yo hablaba del aspecto gráfico, no la animación. Vale, si no sabes escuchar, no es mi culpa. Yo estaba hablando de animación de las escaleras. Y yo estaba hablando de Diablo 3. Y de eso solo puedo hablar yo. Me parece curioso el empeño enorme que tiene Sony con la saga Killzone, cuando en críticas es una saga notable, sin más, y en ventas tampoco destaca. Pero ¿y eso qué quiere decir, Gaspar? ¿Que es mejor que dejen de lado la saga Killzone, que se vaya a la puta mierda? ¿Sabes por qué ha presentado Killzone este Shadowfall? Se ha sacado 3 y no se ha convertido en el mata vale, Halo, vale, que pretendían. Vale, pero algo quieren repetir el fenómeno. Halo ya se mata solo. Quieren repetir el fenómeno de Killzone 2. O sea, Killzone 2 en su día fue la puta referencia gráfica. Y quieren repetir exactamente lo mismo con el nuevo Killzone para presentar. ¿Y le sirve para vender? No. Pero vale, a mí que te estoy hablando yo de las ventas ahora. A mí las ventas aquí me da igual, importará a Sony. Yo te hablo de lo que representa Killzone para Sony. Es diferente. Bueno, yo quería decir, es lo que comentaba al principio sobre Killzone. A ver, está bien y se veía bien, pero no es nada sorprendente, no es nada que no hayamos visto en PC. Sí. Ahora, sobre Gaspar, Killzone en consola, esta generación ha sido el referente y eso duele en algún sector. Y claro, Killzone es una mierda, Killzone es tal, Killzone es cual. Yo tengo que decir que a mí el 1 me parece un juego muy mejorable, pero el 2 y... el tercero, menos, pero me parece una saga buena, está muy bien. Normal. Y técnicamente pues es lo mejor que se puede jugar bonito en consola. Bueno, y Crysis también, ¿eh? Sinceramente, Crysis disfruté más con Aliens Colonial Marines respecto a Killzone, pero bueno. Es un golpe bajo, ¿eh? Es verdad, me gusta. Salen Aliens. Es matar Gegas. Sí, sí, sí. Iba a decir, Gaspar, es parecido, o sea, han llevado a Killzone por el mismo motivo que han llevado a Bungie para presentar Destiny. Es un golpe de efecto, es una patada en los huevos a Microsoft. Destiny. Tal cual. Destiny, ¿cómo se llama el juego de Bungie este? Destiny, Halo 4. Bueno, ya está. Joder, eso es un Halo, pero vamos. Bueno, también. Halo 5 en todo caso. No, el 4 no existe, este es el nuevo Halo 4. Tú como Infinity War. Recordad que, primero, el juego está todavía probablemente en fase alfa. Y guerrillas son muy hábiles para cambiar las cosas y mejorarlas. De aquí a que salga. Y también para joderlas con respecto a vídeos de presentación, ¿eh? Bueno, vale, vamos a omitir eso. Pero sí que es verdad que el juego aún podría mejorar mucho. Lógicamente, animaciones como esa tienen que corregirlas. Sí. Y luego, al margen de eso, yo tengo la impresión de que con este juego están intentando relanzar la franquicia. Pero eso no es un Halo 4. Por eso es el Shadowfall, que se llama. Sí. Es decir, ellos quieren, por todos los medios, que Killzone compita con Halo y necesitan, a la vez, cambiarlo. Entonces, este es su intento. A ver qué le sale. De hecho, fijaros que el principio del vídeo es todo muy brillante, una paleta de colores que parece mundo de Rayman, hasta que llegan los Hellgast y todo se va a la mierda. Exactamente. Bueno, mira, si quieren arreglar la franquicia, lo que tienen que hacer es coger el de PSP, que es el mejor de la saga, y seguir ese estilo. Claro, claro. Venga, vamos. Gaspar se acabó los tres principales. Vamos a continuar. Bueno, salieron los creadores de MotorStorm anunciando un nuevo juego, una nueva franquicia que lleva 10 años en desarrollo, que se llama Drive Club, que es de coches y que, bueno, su principal atractivo es que se centrará en los clubs de conducción, es decir, en los clanes, para competir. Es un juego que visualmente pinta muy bien y que puede impactar. Bueno, también salió Jonathan Blow, creador de Braid, a mostrar un nuevo juego llamado The Witness, que es un juego de puzzles que artísticamente tiene una pinta muy buena y que tratándose de Jonathan Blow puede salir algo muy, muy interesante de ahí. Y uno de los, digamos, los momentos de la noche fue cuando Sucker Punch mostró el tráiler de Infamous Second Son, que es un nuevo juego de la franquicia, pinta bastante bien, aunque tampoco se han explayado demasiado con el tema. Era una CG. Lo tendrán muy verde aún. Bueno, yo solo quería decir una cosa. ¿Os acordáis del vídeo de MotorStorm de cuando se presentó PlayStation 3? Sí. Lo debieron haber colado ahora. Y aún así, a ver si la PlayStation 4 puede mover aquello. Yo creo que lo mueve eso. Es que aquel vídeo era muy bruto. Era muy bruto. Muy bruto. Sí. Oye, soy el único al que el juego de puzzles es el de Wii. Le ha recordado a los subvidos Atlantis y Myst y todos estos. A Myst. A mí me ha recordado a Atlantis. Me recordó a Myst. Pero es que Atlantis tenía... A ver, no se puede comparar tampoco. Atlantis era infinitamente más lento, mucho más lento. Pero sí, me recordó un poquillo ese mundo extraño y sí. Hay que probarlo. Bueno, responsables de Alex Evans, responsable de Media Molecule, salió hablando del tema de los sensores de movimiento, la nueva tecnología del PlayStation Eye y explicando un poco qué se podría hacer con eso. Y también salió David Cage flipándose brutalmente con las novedades gráficas de la consola, enseñando el careto de un viejo. De su abuelete. Que sí, que ponía caras y movía las cejas y todo, bueno, muy guay, era muy bonito visualmente. Era espectacular. Estaba muy bien. Pero bueno, yo me acuerdo de cuando enseñaron caras del Play 2 y al final luego veías los juegos y no, es que vamos a ver, para hacer esa cara habrán invertido el 100% de la consola. Hombre, 100% no, pero un porcentaje alto. Eso después en la práctica no lo ves así. De todas formas, yo creo que para flipada la de Blow, que ha dicho que no sabe nada de la consola ni de los planes de Microsoft, pero que le gusta más la de Sony. Más bien será pues que no puede hablar. Bueno, quizá. Bueno, ya hablando de tema third parties, bueno, salió Yoshinori Ono, uno de los productores, bueno, productor de la saga Street Fighter, a enseñar el nuevo motor gráfico de Capcom que se llama Pantarray y su nuevo juego que se llama Deep Down, y que es Pantarray, que es Fanta para el rey. Fanta para el rey, sí. Démosle o mandemos al rey a tomar Fanta. Bueno, salió hoy. Cabrón, qué toque así ácido político. Es el humor ahí. Bueno, es un juego que recuerda mucho a Demon's Souls y sinceramente, visualmente, creo que es lo mejor que se ha enseñado de esa noche. Es brutal. Ha salido hoy la noticia, rumor de que podría ser el Dragon's Dogma 2. No, pues sí que podría ser, o sea, tiene sentido. Pero vamos a ver, el estilo es Demon's Souls total. Hombre, hasta la interfaz, o sea, es lo mismo. Pero es que Dragon's Dogma es muy Dark Souls también, en algunos puntos. Buah, sí. Pero qué pasada cuando le pegaba ahí al dragón y el dragón le echaba fuego. Y el fuego era increíble. Yo tengo una pregunta. ¿Esta gente tiene algún tipo de fetichismo con los dragones? ¿Quiere follarse un dragón? Porque siempre salen dragones por todas partes. ¿Uno que sale en un vídeo acariciando a su mascota de Skyrim? Alduin. No sé de qué juego me estás hablando, tío. No, hablo de ti y de tu vídeo de YouTube con Víctor ahí acariciando si a Alduin. Si quieres seguir hablando de eso, tendrás que hacerlo con mi abogado. Mira quién habla de dragones. Está pillado. Soy el único al que le parece que está... que es demasiado bueno ese vídeo. Es que comparado con el resto de lo que se ve... Es brutal. Es muy bruto. Incluso en PC es muy complicado encontrar algo a ese nivel de detalle. Bueno, pero también es un entorno cerrado y claro, ayuda mucho, o sea, más. Mucho que juega mucho con eso. A mí me da la impresión que va a recibir un downgrade considerable. Pero a ver, es que eso... no, vamos a ver. Cuando tú estés jugando no va a aparecer eso. Cuando tú estés jugando el dragón echará fuego, tú usarás el escudo y si tal, bueno, a lo mejor te cubres. Había ciertas escenas que parecía que era que el muñeco estaba jugando. Es que había escenas que parecían, ¿verdad? Claro. Y a mí me parece... Parecían. Es que comparado con el resto que se ve... es como un salto. Pero tengamos en cuenta que ese vídeo seguramente sea un vídeo de concepto, no será el juego final ni nada de eso. No. Será concepto. Que era en jugadas, en tiempo, no, concepto, en tiempo real, pero no será el juego final. A mí me parece muy bruto. Pero date cuenta, Gaspar, que por ejemplo la demo de Zelda que lanzaron de Wii U, ¿te acuerdas? También se podía jugar. Y gráficamente era espectacular. Pero claro, era, al fin de cuentas era una simple demo técnica. Interactiva, pero una demo técnica. A lo mejor esto es parecido. Bueno, Ubisoft mostró un nuevo video de Watch Dogs que está bastante bien. Confirmó que el juego verá la luz en PlayStation 4 Y bueno, está tomando una forma bastante, bastante impresionante el juego. Veremos qué sale de ahí. Y debo decir que esa demo se ejecutó en mi PC. Les presté mi PC y lo usaron para ejecutarla. Bueno, esta coña era porque efectivamente Ubisoft confirmó que usó un PC para reproducir el Watch Dogs. Un PC que según ellos tenía unas características de hardware muy parecidas a las de PS4. Será muy parecido. Yo quería comentar que por lo que se vio en esa demo, a mí me dio la impresión de que eso era una de las misiones aleatorias que te vas encontrando mientras vas por la ciudad. Yo tengo una discusión dialéctica con Jorge, pero sí, violenta, sí. Muy violenta. Muy violenta. Nuestra amistad ha llegado a las manos incluso. Ha decrecido. Él dice que es un juego único y tal, y yo digo que es un Assassin's Creed con pistolitas. Sí. Es pues una mezcla entre Assassin's Creed y Matrix. La interfaz es muy parecida a Assassin's Creed. La misión esta, que el pavo y un fulano que está haciendo algo raro y lo empieza a perseguir y hacer parkour y cosas raras, es muy Assassin's Creed. Sí. O sea, Jorge me dice que no. Que no, tío, porque lo que manejas son las máquinas y las vale, cosas. Yo estoy de acuerdo con él, ¿entiendes? Pero la base del juego, el juego es manejar máquinas. Pero vamos a ver, ¿habéis visto las animaciones del fulano? Cuando empezaba a correr de un lado a otro. Las animaciones dan igual, las mecánicas de juego son totalmente Te estoy diciendo que las mecánicas me parecen iguales. Pregunto, ¿cuántos Assassin's Creed has jugado tú? Joder, mira, vale. he jugado todos. Más de 5 minutos. Pero, jugar de 5 minutos no, no en plan demo, no en plan Gaspar, jugar de verdad. Pero, David, vamos a ver. Tú pirateas cosas en ese juego, no llegas a la violencia física. Pero vamos a ver, vale. Pero estoy diciendo que cuando yo digo con pistolitas me refiero que es una época moderna, lógicamente. En Assassin's Creed no hay ordenadores. Me parece que no, ese comentario no es demagógico. No ha respondido a mi pregunta. ¿Cuántos Assassin's Creed has jugado de verdad? El 1. Vale, muy bien, fin de la discusión. Más de 15 minutos. Porque el 1 no representa nada respecto a la evolución de la saga. ¿Entiendes? Pero o sea, David, Watch Dogs se parece muchísimo a los posteriores. Pero David, no me estoy refiriendo a eso. Vamos a ver, en un juego lo que priman son las mecánicas. Y te estoy diciendo, pero te estoy diciendo que las mecánicas me parecen también iguales. Te he comentado el tema de la misión aleatoria. Te haces muchos rollos. Joder, Víctor, macho, de verdad. Vale, escúchame. Vale, no tienes para piratear máquinas, pero en Assassin's Creed usas el efecto sangrado para ver lo que está ocurriendo a tu alrededor. Pero no se refiere a eso, no es ver que está... Si un tío está escapando, pues hacer que explote un cofre automático pero para... Pero el tío usaba las máquinas para tener una noción del escenario. Con Assassin's Creed utilizas otra cosa diferente. Joder. Es muy divertido ver dos sordos gritando. Assassin's Creed, David, copia los juegos en tercera persona. No te jode, es que pero eso mismo. Vale, tío. Pero es que Watch Dogs es un juego de Ubisoft. David, muteas tu mierda. Dejarme hablar, coño. Yo creo que el concepto es totalmente diferente, aunque coge elementos de Assassin's Creed, que creo que es cierto, pero también es cierto que el juego a mí me parece diferente. Ya está, no quiero hablar más. Porque es del mismo estudio, es Ubisoft Montreal. Y está detrás de Assassin's Creed y está detrás de este. Bueno, vamos a continuar, si os parece bien. Como anticipaban. Salió Blizzard a comentar el tema de que Diablo 3 verá las consolas, que es la... verá las consolas, verá PlayStation 4. Yo deduzco que también saldrá en la nueva Xbox. No. Bueno, no, PlayStation no, 3 no, o no. PlayStation 4, ¿dónde verá la luz? En las dos, tío. En las dos. Hay que comprar 6, más las 3 de PC. Si tú no vas a comprar ninguna. Sí. Bueno, una gran noticia para los jugadores de consola. Y, para cerrar la noche, Bungie salió... a mostrar Destiny, que era su secreto mejor guardado, era el juego que todo el mundo estaba esperando y que es un juego bastante, bastante bonito, bastante chulo, que saldrá en PlayStation 3 y PlayStation 4, muy parecido a Halo, bastante parecido. Y pero bueno, yo diré una cosa antes de que digáis nada. Yo creo que no es que sea que es estilo Halo, es que es estilo Bungie y Bungie hace juegos con ese aspecto. Estoy de acuerdo con Jorge. No sé si alguno de aquí ha probado Durandal. No. Fue el primer juego, bueno, creo que de los primeros juegos que hizo Bungie. También era un shooter en primera persona y es muy Halo también. Muy Halo. Es la estética que implementan ellos. Eso que les gusta. De todas maneras, el Destiny, tío. Yo creo que cuando salga el juego con su cajita, le sacas la cajita, rascas un poco y aparece Halo. Y a ver si se confunden y ponen el logo de Halo en vez de Destiny. Seguro, tío. A ver si se confunden y meten el disco que no es en la caja. Has dicho que el juego es bonito. Imagino que te refieres al apartado artístico, ¿no? Claro. No, gráficamente es un mojón enorme. No, pero ¿qué dices, tío? Puede ser un MMO, pero es una mierda infame. Visualízate otra vez el vídeo, Gaspar, porque a lo mejor muy no es feo. No es un MMO, no es MMO. Es un Skyrim con pistolitas. Y se ve muy cutre. Yo solo quería decir eso, que a mí es que me parece mucho. Digamos que casi parece que comparte universo con Halo. Igual lo hace. así por lo bajito. Mira que cara, aparte, no creo. Aparte que cuando sale el vídeo, en Halo tenemos los anillos y sí, aquí hay una esfera gigante. Yo creo que es hasta el mismo tipo de concepto y todo, no sé. No lo sé, no lo sé. Yo creo que con Destiny vamos a descubrir que Bungie solo sabe hacer Halos. ¿Sabes qué hay dentro de la esfera esa de Destiny? Un jefe maestro gigante. Una armadura de Esparta. Peter Molineux. Bueno, ya para finalizar, digamos, una pequeña decepción por parte de los fans es que no apareciera en la gala de Last Guardian, que decían los rumores que iba a salir. A mí me parece que está bastante muerto el tema. Y por otro lado, ayer mismo CD Projekt anunció que The Witcher 3 llegará a PlayStation 4. Que ya lo sabíamos. Es algo que ya habían comentado, sí, que llegaría a consolas de próxima generación. Pero claro, no podían decir que iba a llegar a PlayStation 4 sin que la PlayStation 4 estuviera anunciada oficialmente. Ya lo sabéis, va a llegar a PlayStation 4, así que parad los suicidios, porque ya... Y a la 3 fijo que también. Y bueno, no sé si alguien quiere comentar algo de este tema. Yo tengo una porra, otra porra. ¡La porra! Joder. ¡La porra! ¡La porra! Vamos a... The Last Guardian no va a salir jamás. Buah, pero eso no es una porra, eso es un hecho. Yo sé que va a salir. Yo me compro una Play 4 cuando salga The Last Guardian. Ojalá salga, me cago en tío. Aquí a ver a Gaspar con presión de Play 4. Está pues, grabado, Y está pues grabado. Por tocarle los cojones, yo apuesto a que sí que sale. Sí que sale, yo también. Ojalá salga. Y voy a rezar todos los días para a los dioses oscuros para que salga. Ve ahorrando, Gaspar. No, le digo, me compro una Play 4 y sale de las guardias. Pero el día tienes que salga. Este tema ya, porque el tiempo se nos echa encima, si no, y esto no puede ser. Mm-hmm. Vamos a irnos con el foro, así que, señor forense. Sí. Haga los honores. ¿Empiezo ya? Sí, empieza. Y voy a hacerlo con un mensaje hacia Gaspar, que nunca está mal, ¿no? Dice Brutal Vomit: Gaspar está muy tranquilo hoy. Tengo la sensación de que los estudios de Quack sirven como una especie de limitación para el troleo de Gaspar. Mentira. Como el trébol de cuatro hojas para un duende. Ahora, cuando se realice fuera de él, seguramente veremos una versión más brutal de Gaspar, que tiembla hasta Dios. Una versión con 8 núcleos. Sí, señor. Voy a saltar los mensajes más tochos, los voy a saltar, porque si no, no acabamos hoy. Mirlo 2006 comenta: creo que la diferencia que va a marcar esta nueva generación no es el cambio de tecnología, sino el cambio de filosofía. Sony ha puesto la primera piedra. Bueno, no sé. Denis el Azul: cuando anunciasteis el crowdfunding, así estaba vuestro público, y aparece Friday Futurama, shut up and take my money. ¿Qué más? Aquí. Angus pone: probablemente el momento de la conferencia. Ese momento vengo a decirte nada y a cebarme en el catering. Y pone una imagen de gente de Sony muy maja. Escribe Dabuno: un poco caótico lo de intervenir por teléfono. Me hubiese gustado estar en el programa para comentar en condiciones. PS4 no pinta mal, y como ha comentado Carmack, la decisión que ha hecho Sony de optar por una arquitectura de PC ha sido una buena elección. Aunque personalmente y por ahora no solz. Lo que tiene que dar vida a ese hardware es software exclusivo. Bueno, Dab, si no me equivoco, David, ahí hubo un lapsus en el que dijo que de momento era solz. Así que esto lo contradice. O sea, esto me has decepcionado. Me dijiste solo al principio. Sí. Jódete. Cutreman pone: ahora que el complejo Landa se va a hacer en casa de Bonomán, no bastará con unos pasteles o unos embutidos para asistir al programa como invitado. Habrá que presentar juegos que no tenga como ofrenda, cosa muy difícil. Si le gusta, se abrirá las puertas de su templo de los videojuegos. Si no le gusta, te violará analmente hasta ensartarte el corazón. Joder, macho, qué gráfico. No, la verdad es que podemos drogarnos mientras hacemos el programa. La eché con rayas de coca y... No. Comenta Tony Martínez: que conste que estoy de acuerdo con Gaspar. Mentira. El único Killzone bueno es el de PSP. No. Hombre, Killzone no. De PSP es bastante bueno. No. Todo se ha dicho. Una cosa no quita la otra. De hecho, yo creo que incluso estoy de acuerdo con Gaspar. Yo creo que es mejor que los otros. Lo que pasa es que un juego así no luce gráficamente. Pero vamos a ver, tú puedes decirlo, porque tú tienes los juegos, sí, y los has jugado y tal. Sí. Gaspar no, porque no ha jugado ni uno. Pero Gaspar lee el foro de Mary. Eso ya es. Vale. Ya yo es... he jugado al 2. Y ya me llega para saber. Sí, es verdad, 15 minutos. Pero a ver, Gaspar, vale. pasaste el menú principal. Bueno, entonces ya es algo. A ver, Angus escribe: de parte de Kaz Hirai, a todos aquellos que querían que mostrara la PlayStation 4. Y pone un GIF bastante guay. Yo no lo puedo ver, explícalo, por favor. A ver, es una escena de un preso en una mesa, en una especie de interrogatorio, y sale un GIF echando la lengua con la cara de Kaz Hirai. Está guay. Es que eso pertenece a las tomas falsas que sacaron hace unos días, un vídeo de tomas falsas del L.A. Noire, y le metieron en la parte superior de la cara un fotomontaje del Kaz Hirai. Pone Tony Martínez, hoy a todo con armadura se le llama estilo Dark Souls. Mentira, porque ese juego o esa demo de Capcom tiene todo el puto estilo es de muy Dark Souls, Demon Souls, Dark Souls. Es sí, que sí. La interfaz, el HUD en pantalla es exactamente el mismo. Y bueno, hasta aquí lo que es el foro, que ha sido bastante. David, unos minutos musicales que vamos a escuchar mientras un tema clásico de este programa. Un tema clásico que igual nos obliga a volver al aire. Bueno, vale, pues pondremos ese tema clásico y volvemos enseguida con más Complejo de Andar. Víctor, atento, ¿eh? Hola a todos, seguís en el Complejo de Andar en esta última emisión en Quack FM en el 103.4 de La Coruña. Y podréis descargar este podcast junto a todos nuestros anteriores podcasts en complejoanda.com, en la plataforma iTunes y también en iVoox. ¿Qué pasa con el Complejo de Andar ahora que se acaba en Quack FM? Pues veréis, vamos a tener un parón importante. Un parón de unos de un mes y medio, dos meses, porque tenemos que esperar a que termine la campaña de crowdfunding de lanzanos.com para poder empezar a comprar los equipos y hacer las pruebas pertinentes y todo eso, ¿no? ¿En qué os repercutirá a los que escucháis habitualmente el Complejo Holanda? Pues evidentemente va a haber un parón, por tanto durante ese parón no va a haber podcast. Vamos a tratar de suplir esa carencia de podcast con algún material audiovisual en nuestro canal de YouTube. Y los que os estéis preguntando, yo escucho el Complejo Holanda en directo, todos los viernes de 10 a 12 de la noche. ¿Qué va a pasar ahora cuando el Complejo Holanda monte su pequeño estudio y lo haga por cuenta propia? Pues va a ser lo mismo. Vamos a seguir emitiendo de 10 a 12 de la noche todos los viernes y lo haremos por streaming a través de complejoholanda.com. Es decir, que entrando en nuestra página web podréis escuchar el programa en streaming, en directo, como lo habéis hecho hasta ahora, vamos, sin ningún problema. Por lo tanto, realmente no va a cambiar mucho para vosotros, y para lo que sí, para los que sí que va a cambiar es para nosotros, que vamos a estar con equipos nuevos en un entorno hostil etcétera, etcétera, no, es broma, en un entorno de gran hospitalidad que es la casa de David, etcétera. Oscarín, rápido. Lo más importante, con una nevera y una cocina al alcance de nuestras manos. Os reís, pero la Nostromo al lado de la casa de Bonomán, poca cosa, ¿eh? Bueno, tenemos al otro lado de teléfono al señor Zoe. Hola, Zoe. Hola, chicos. Zoe, que ha estado peleando mucho esta semana con PayPal. Pero ganó Zoe. Sí, ganó Zoe. Zoe, le hiciste una llave ahí, ¿no? A PayPal. ¿Una sola, dices? Un Tempumaki de esos. Tempumaki se puquia. No, vamos, les gané por agotamiento físico y mental. Y os, bueno, contamos por qué, ¿no? Hemos tenido problemas con PayPal. Esta semana no hemos tenido abierto el sistema de aportaciones en Lánzanos por PayPal, porque PayPal nos ha bloqueado la cuenta. Nos ha troleado como si fuera Gaspar. ¿Qué pensaban hecho? Que éramos delincuentes. Porque pensaban que era para blanquear o algo de eso. Joder, ¿cómo estamos? Pues desde lo de Bárcenas, tío, la gente está... La está... No. Es que eso lo hace Bárcenas y no pasa nada. Él sigue. Pero a nosotros nos joden, claro. Pero es que Bárcenas lo hace en negro, ¿sabes? Bárcenas no utiliza PayPal para pagar, claro, a los del PP. Bueno, eso no lo sabemos. La versión PayPal, bueno, oscura. Son temas delicados que no abordaremos en el Complejo Holanda. Igual hacemos un DLC hablando de eso. No. Pero de pago. No. Bueno, ahora mismo mientras hablamos, hemos seguido recibiendo aportaciones en Lánzanos y ya hemos llegado al 290%. Gracias de nuevo, Si llegamos al 300 os enseño el pito. ¿De verdad? Pero sí. No es casualidad que hayamos traído, bueno, hecho un llamamiento, ¿no?, a toda la gente que quisiera venir hoy al Complejo Holanda. Porque, bueno, aparte de señor Teo Jima, que nos honra con su presencia hoy aquí en el estudio José Couso, tenemos a muchas otras personas que están por ahí sentadas. Hola, podéis decir hola todos. ¡Hola! ¡Hola! Pues están por ahí. Y hemos pensado en... Nosotros hablamos mucho en la radio. Joder, 5 temporadas hablando ahí a saco. Bueno, en mi caso son 3 y media. Es verdad. Pero bueno, hablas bastante, así tú que eres puede, el nuevo. Puede equipararse. No, el nuevo ahora es Gaspar, no yo. No, es verdad. Gaspar no. Es el nuevo. Tú eres el nuevo. Es que haciendo cuentas, más o menos, estuve en el mismo tiempo. Tuvo más David, creo, ¿eh? Incluso. Me he dicho, ¿por qué no hablan un poco los demás, no? Y tal. Entonces, se me ha ocurrido que una buena manera de romper el hielo es que toda la gente que está por aquí se presente, diga quién es y cómo nos ha empezado a escuchar o por qué está aquí, ¿no? Eso sería buena cosa. En plan de estos corrillos de gente que se va a hablar de sus intoxicaciones y cosas así. Sí, en plan Gaisbo y cosas anónimos y rollos de esos. Va, pues que nos empiecen a decir de qué padecen todos estos. Así que... sacarles fotos mientras hablan. Empezamos, empezamos, ya hay fotos, no te preocupes. Mientras hablan, vale. No, pues bueno, da igual. Empezamos por aquí, a derecha de Jorge. Hola. Hola, buenas. Tenemos un ya conocido por aquí, por estos lares. Sí, ya Javi. Estuve en un par de programas en las semanas. Pues Javi, cuéntanos, ¿por qué estás aquí? ¿Y qué te ha llevado a escuchar este programa caótico y rocambolesco? pues ya escuchaba algún que otro programa de Quack FM y también escuchaba otros programas de videojuegos, que es realmente mi pasión. Y entonces me pregunté yo si habría algún programa de videojuegos en Quack FM. ¿Tuviste la mala suerte de caer en el complejo de Andorra? La mala suerte o la buena suerte, como lo mires. En redes. Y nada, y os escuché allá por el programa 100, o sea, que tampoco es que sea hace mucho, mucho tiempo. Llevamos 183, creo que soy, así que son unos cuantos, ¿eh? Pues sí, más de los que pensaba, ¿ves? Pero no empezaste desde el primero, entonces. No, yo no. Bueno, mejor, ahora sí, que lo pienso, mejor. Sí, ahora sí, me voy a bajar el primero a ver cómo es. Bueno, no, es medio de venir. Y ese no tiene DLC. Luego hablaremos de eso. Pero bueno, vamos a intentar rotar un poco. Dani ya es un habitual, pero cuéntanos, ¿qué haces aquí, Dani? A ver, bueno, lo mío tiene tela, pero seré rápido. Veréis, yo trabajo bastante lejos de mi casa y me trago muchas horas de coche. Entonces, hartado ya de oír música, descubrí los podcasts, esta maravilla. Y empecé, lo siento, tengo que decirlo, empecé con Game Over. Y me gustó y empecé a buscar más. Dije, porque claro, con solo un podcast pues no llenaba el tiempo que me pasaba en el coche. Y empecé a buscar más y acabé encontrando el Complejo Holanda, entre otros. Y me gustó tanto que empecé a oírlo regularmente. Empecé más o menos por la tercera temporada, aproximadamente. Y desde entonces, pues ya fijo. Luego acabé aquí, en persona, y es que esto ha sido alucinante. Tan alucinante que es que todos los días. No me lo quiero perder. Y trayendo pastelitos. Además, es una ofrenda. Dani es pastelero. A los dioses oscuros, ¿no? Oh. Bueno, tenemos también a otra persona más, pero en este caso es especial, es un enchufado, porque es nuestro querido amigo Poposky, mi mejor amigo, lo digo así particularmente. Y el señor Poposky. Poposky, bienvenido al Complejo Holanda. Te escuchan un millón de personas, tranquilo. A ver, hay que decir, Popos está un poco nervioso, pero no te preocupes, habla conmigo. Estás entre amigos, ya lo sabes. Bueno, ¿qué te ha llevado aquí, aparte del enchufe con tus colegas? Bueno, Nada, siguiente. Venga. No. Eliminado. Bueno, hará ya unos años. Víctor y Jorge me hablaron de que iban a hacer un programa de radio. Yo dije. Tú dijiste, me apunto, ¿por qué no? No, me apunto, voy a ver qué hacen estos. Y nos llevas escuchando varios años. Sí, desde el principio, concretamente. Sí, además, Poposky es de los que sé que se han tragado todos los programas desde el primero. Bueno. Sí, todos. Incluso de los juegos que no le interesan una mierda porque le obligamos. Sí. Bueno, te tutoro psicológicamente para... Para quien quiera saberlo, Poposky aquí es un ultra fan de la lucha. Es de los que lleva el cotarro en Land of Warriors porque le mete bastante caña. Y que maneja a Chun-Li, así que si queréis jugar ya de Super Street Fighter 4 y perder, pues ya sabéis. Si queréis retar a alguien que sabe jugar de verdad con Chun-Li, retad al señor Poposky, que está en Xbox Live y en... Bueno, en y en PC, Live, Steam, vamos. Sí, en todos lados, porque le da bastante caña al tema. Atreveros, bueno, pues, a retarle, atreveros si tenéis los cojones. Aquí estoy esperándoos cuando queráis. Bueno, pues muchas gracias, Poposky. Y nos vemos con el siguiente. Preséntate ante los oyentes. Hola, yo soy Aitor y estoy aquí más que nada porque, aparte de conocer desde hace bastantes años a algunos de estos, soy el que le sirve las copas por las noches. Efectivamente, este es el hombre que nos sirve las copas los fines de semana por la noche en lugares antros oscuros de heavy metal y tal. Y bueno, tu primer día aquí en directo, ¿qué se siente? Pues ya había venido más veces por aquí, en una ocasión a ver un programa de radio también. Oh. Sí, sí. O sea que no somos exclusivos, ¿no? Es la primera vez que entro en esta habitación. Sí, te no, sirve eso. Ah, bueno, sí, entonces eso me sirve. Si quieres puedo desnudarme para hacer algo más especial, pero... Para eso ya estoy yo. No es necesario, pero gracias. Vale. Bueno, pues tenemos al lado de Jorge... también un conocido por algunos de programa. Preséntate, por favor. Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Jacobo y es la primera vez que vengo a ver el programa. Ya veis, el último, que ha sido más especial. Y más o menos historia pues parecida a algunos de los que habéis oído. Yo conocí a esta gentecilla en el famoso ciber que ya conoceréis de tantas historias que han contado. Sí. Y digamos que de ahí viene el origen de todo. La leyenda. Es la leyenda del complejo Holanda, la leyenda de todo nació en ese ciber. Efectivamente. Pues muchas gracias por aportar. A ver, ¿quién nos queda por aquí? Yo. No, tú no puedes, David. Tú no puedes. Bueno, tenemos aquí Ancho, administrador de la web Hank Games, de ofertas de juegos. Ofertas chulas porque, de hecho, te voy a decir que hace poco he aprovechado la oferta esta de Demon's Souls este. A 12 euros. No. Más barato incluso, 8 euros. 8,60. Pues ya ni me acuerdo. Chulo, ¿eh? Joder, gestionando tanta oferta es complicado. Bueno, pues Ancho, cuéntanos, ¿qué haces aquí? Yo me llamo Ancho y soy alcohólico. No, aquí está. Aquí, no, vale. Me he confundido de reunión. Eso es después. Nada, yo me pasó algo parecido a Dani, que me compré un iPod, lo conecté, descubrí lo que eran los podcasts. El primero que descubrí fue Arcadia Gamers. Y a partir de ahí yo creo que os pillé en el especial de The Witcher. Creo que fue el primer programa. Ostras. Que escuché. Buen programa ese. Especial de Witcher. Bueno, hicimos The Witcher 2. The Witcher 2 hicimos dos programas. Sí, la Enhanced Edition de Xbox y el primero que salió. Fue uno hablando de los libros, de todo el contexto que había detrás. Ah, es verdad. Fue el primer análisis. Sí, antaño. Sí, uno que hicimos, de hecho lo hicimos el mediodía, a las 12 de la mañana, algo así. Recuerdo yo. Sí, de la narrativa. Sí, pues creo que puede ser. Sí. Bueno, pues es que son tantos programas ya. Sí, vale. Normal. Es complicado. Pues y Ancho. O sea, que te moló el asunto, ¿no? Sí, sí, desde aquella, pues. Ya te hemos visto por aquí. Has colaborado también en el programa, has dado tu opinión alguna vez y nos has. Bueno, nos has venido a visitar en algunas ocasiones, lo cual se agradece. Así que muchas gracias por estar aquí. Nada, gracias a vosotros por seguir con este trabajo. Y seguiremos muchos años. Y bueno, tenemos a un hombre que tiene pinta de persona seria, pero luego te das cuenta de que no es tan serio. Y que tiene, fundamental, tiene bigote. Por lo tanto, tiene más potestad que cualquier persona que haya aquí. ¿Qué pasa, Óscar? Yo quería comentar una cosa. Yo estaba ya sentado cuando entró. Y se fue para allá, para aquella esquina. Yo lo vi y dije, hostia, bigote y gabardina. Y la primera palabra que pensé fue pro. Este tío es pro. Pro tiene tres letras. Señor Mime. Bueno, buenas noches. La primera vez que escuché el Complejo Holanda, pues fue el programa, la tercera temporada, el que estuvo Dabu, ¿no? Precisamente. El de Demon's Souls y God of War Collection, ¿no? Juegos de importación. Esa fue la primera vez. La verdad es que me pareció una mierda de programa. No soporté a ninguno de los que escuchaba, pero bueno, le di otra oportunidad, escuché en directo, entré al chat, me encontré con la insoportable presencia de anchoas en el chat y bueno, me fui habituando al programa y aquí estoy, ¿no? O sea, el roce hace el cariño, Mime. Sí, sí. A ti te daba asco y ahora te da menos asco. Efectivamente. O sea, que tú has sido uno de esos que nos han dado una segunda oportunidad, ¿no? Sí, y una tercera. Está bien. Bueno, Mime, que ahora mismo es también redactor en complejolanda.com, también hay que decirlo, así que se enganchó bien. Sí. ¿Y que ha venido desde Alicante para...? En tren, dato importante. En tren y autobús, pero bueno. más la mayor parte del camino en tren. Sí. Eso es un dato que a Jorge le parece importante, solo a Jorge. A mí me parece ultra importante. Sí, sí. Oye, y tenía una pregunta para ti, Víctor. Joder, no me jodas, ¿eh? Que yo no tengo, no he preparado. ¿Qué? Lo tenía que hacer, sí. Ya está, es eso. Tiene una pregunta para ti, pero no piensa decírtelo. Te voy a dejar con el... Joder. Yo no entiendo. Es humor de José Mota, yo no lo entiendo. Es humor de hombres con bigote. No lo podemos entender si no tenemos. Solo entiende Rajoy, vale. Si no tienes bigote, no lo entiendes. Gracias, Mime, por dejarme con la duda toda mi vida. Ahora. Bueno, tenemos también sentado aquí al... Dime una pregunta, solo una pregunta. ¿Por qué cuando hiciste eso te quitaste los cascos? Lo hizo con seriedad. Ah. Vale. Por eso se quitó los cascos, para parecer más serio todavía. Tenemos aquí al señor Teojima, anchoas, tenemos anchoas, Bardrag, etcétera, etcétera. No. Para, bueno, ese no se conoce existe, aquí. Ese no se conoce aquí. Existió, existió. Madre mía, Bardrag, hola. Señor Teo. Voy a llorar. Hace muchos años que no nos visitas aquí a. Pero está muy. Es que esto queda muy lejos. Sí, a ver. Habrá gente que incluso no tenga ni puta idea de quién eres, pero. Pero sabemos que la mayor parte sí, y nosotros también lo sabemos. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿qué pasó en el primer programa? Pues, no, pero es que el problema es que si hubiese solo pasado en el primer programa, todos recordaremos que los principios son siempre difíciles en todo lo que hacemos. Y bueno, la experiencia de técnico de sonido fue algo que me endosaron para joderme solo. Y... decían, bueno, la única parte responsable de verdad es la de ser técnico de sonido, porque eso dejamos a Teo. Pero te dieron un premio por ello, cabrón. Bueno, el caso es que con sufrimiento y dolor empezamos a hacer el Complejo Holanda y el primer día ya directamente me olvidé de grabar el programa. Eso es empezar bien. Y... bueno, a ver, hoy el día de hoy es automático, antes no lo era. Sí, antes no lo era. Antes teníamos que activar la mano y quedó grabado mitad del programa. Lo mejor de todo es que Víctor aseguró que había sido debido a dificultades técnicas, pero es que esto se repitió sucesivas veces, así, porque de vez en cuando íbamos con un poco de prisa, estaba un poco nervioso tal, y me olvidaba, y siempre Víctor decía, de nuevo ha habido dificultades técnicas. Que sepáis que en el Complejo Holanda durante en muchas ocasiones ha habido dificultades técnicas que no he especificado, pero habitualmente eran cagadas, o sea, no solo de Teo, sino de parte de todo el equipo, ¿no? Hemos tenido muchas cagadas que hemos ocultado con el clásico dificultades técnicas. Entonces, en vez de descargarme el primer programa, me descargaré el segundo. Bueno, no. O el quinto o el que sea. El segundo todavía también esté cortado. Mira, la primera temporada es una versión beta. Alfa, beta. Sí, sí, son cuatro programas. Perfecto. Maravillosos. Es como la demo de Alien, pero la final, la que han sacado ahora, vaya. Qué bonitos tiempos, cuando empezábamos y no estábamos acostumbrados ni nada. Tengo que decirte algo. Bueno, circula la leyenda urbana de que yo eché a Teo de Complejo Holanda, pero en realidad yo lo único que eché fue a Gaspar. Y a Teo también, que estaba de tesoro. A Teo no le eché. Se lo echas, vamos, seamos sinceros. La verdad es que entre todos echamos a Gaspar. De no. Pero el que más hizo por echar a Gaspar fue el propio Gaspar. A ver, vamos a ir al grano pues con el asunto. No sé si sabes que cuando anunciaste tu marcha hubo suicidios en masa, espera, ¿sabes? No voy a desdemonizar tu imagen. No, pero quiero decir, cuando te fuiste, hubo suicidios en masa, se rompió la bolsa, ¿sabes? Bueno, empezó la crisis financiera internacional. Son consecuencias de cosas que no se pueden evitar. Entonces, te digo, ¿para cuándo el retroanálisis de Street for Race? No, es que ya hice un retroanálisis y fue bastante pobre. Entonces, no, estuvo muy bien. Sí, fue genial. Fue el mayor diccionario sobre palabrotas que se haya escrito jamás. Pero... bueno, palabrotas en este programa. Sí, pero es que cuando. No es un concepto extraño. Al principio no se echaban tantas. Porque nos faltaba. Bueno, porque os faltaba, perdón, faltabas confianza. Faltabas tú, que es diferente. No creo. Puede ser. Puede ser, pero no. Pues, Teo, que te echamos de menos aquí en el Complejo Holanda. Bueno, no pasa nada. Puedes dar una foto. Estoy negociando con tu representante para traerte de vuelta. De hecho, estamos pensando en pagar la cláusula de restricción. De restricción. La cláusula de restricción es para mantenerme alejado, ¿no? De hecho, todo esto es una excusa para tu encerrona final. Bueno, en esta larga etapa aquí en Quack FM hemos tenido... salidas como la de Teo y la de Gaspar, pero bueno, Gaspar ya está aquí, así que ya no te vamos a dar ese protagonismo. A David tampoco. Darme todo el protagonismo, lo quiero todo. A David tampoco, porque ya ha explicado en varias ocasiones lo que le ha llevado aquí. Yo. Pero hemos tenido, como decía, entradas y también salidas. Está al otro lado del teléfono nuestro, como sabéis, nuestro querido amigo Zoe, que ha tenido que irse, no porque quisiera, sino por razones técnicas ajenas y obligatorias. Zoe. Yes. Questo di pesto. Questo di pesto, Zoe. Dimmi che cosa. Allora, questo di pesto, porca puttana, ho fatto tutta questa settimana chiamando peperoni, tortellini, tortellini. Le das una mano in italiano e quando arriva a casa ti merci un premio. Dedicanos unas palabras en italiano. Questo di pesto, dico un montone di Allora ragazzi, se devo dedicare qualche parola in italiano, cioè non posso dire solo una, qualche parola in italiano sarebbe molto poche. Oye, ya está. Estás sobrando, ¿verdad? Tío, quiere ir de que sabe italiano. Nescafé cappuccino. Es cuando arriba a casa, Nescafé cappuccino. Bueno, ver, ragazzi, quando uscite da lì vi invito a un Nescafé cappuccino, altro che una caña. E ci vito la differenza. Cuéntanos todo, ¿cómo ha sido seguir y seguir también ayudando, seguir colaborando y seguir participando activamente en el Complejo Holanda desde tan lejos? Pues para mí es un sufrimiento, es, no sé, como querer respirar por una pajita cuando tienes todo un mundo que te separa, ¿sabes? ¡Qué ñoño eres! ¡Qué bonito! Espera, tío, te voy a decir una cosa con todo el respeto del mundo. Tío, eres el tío más ñoño que existe, macho. De verdad, a mí, porque te quiero, pero a mí esa gente me da asco. Yo cada vez que veo un mensaje tuyo, cada vez que el otro día pusiste un mensaje de que estaba en clase llorando cuando vi que el crowdfunding funcionaba, tío. Yo vi eso y que me dieron ganas de fostearte. En serio, o sea, de verdad. Déjalo que sea. Tengo que equilibrar el mundo, porque tú eres un puto capullo de mierda. Pero macho, tío, pero entonces te estás equilibrando mal. Porque lloras por todo, macho. Sí, tío. Bueno, que yo soy un hijo de puta, pero tú eres el otro extremo. Tú tienes sangre y semen en todo, yo tengo que equilibrar por algún lado. Vale, tío, ya hablamos de 999 y sexo anal, tú también es lo tuyo. Tengo que comentar por aquí rápidamente que... Joder, que es increíble, seguimos recibiendo ahora mismo, en directo. Ahora mismito, mientras hablamos. Aportaciones a nuestro crowdfunding en lanzanos.com, porque antes hablaba de 200 y pico el tal... Hemos llegado al 310%. David, lo hemos llegado, David. Tiene un 3. Madre, señora. Pero le faltan dos más. Ya tenemos para barcos y putas. Tío, ya nos podemos ir a Brasil a hacer el programa. David hizo una promesa que yo por mi parte no quiero que la cumplas, pero tú hiciste una promesa. Bueno, ese es un no, que es un sí, es un no de mujer. Pues el Complejo Holanda, amigos, que ha estado aquí en Quack FM durante, joder, casi 5 años. Cuando empezábamos, sí, fueron casi 5 años, tío. 2008, tío. Sí. ¿Y quién tuvo la idea? Yo. La eterna lucha. Bueno, no, de hecho tengo algo que decir, déjame decirlo a mí, mi parte al menos. La época que yo usaba el Messenger este, lo tenía ahí enchufado. Un día me pilla Víctor por el Messenger y me dice: oye, Oscar, tío, ¿quieres hacer un programa de radio? Oye, un segundo, eso era difícil, ¿no? Porque nunca estabas en casa, ¿no? No, nunca siempre estabas en el ciber, tío. Mira, yo ahora está todo el día en casa. Y el tema es, oye, me estás vacilando, ¿no? Un programa de radio. Sí, no se lo creía. Y estuvo como una hora, sí, porque tengo un proyecto aquí que es la hostia y ya verás cómo no funciona. Ya tengo a la gente toda pillada, ya lo tengo todo en mente. Y es que Oscar, sí, que va a ser la hostia. En ese momento Víctor era el public relationship. Sí, es verdad. Yo fui ahí fichando al personal. La idea de llamar a Oscar fue mía. Fue tuya. Yo le dije a Víctor: tío, llamamos a Oscar, que le mola intentar. Llamamos a Gasparín porque me mola discutir con Oscar. Y eso siempre da un funcionamiento al tema. Vale, vamos a hablar de los orígenes, ¿vale? Por favor. Iba yo caminando un día por la calle. Iba caminando por la calle, escuchando mis podcasts de... Bueno, yo iba a clase, ¿no? Me escuchaba mis podcasts y tal. Estaba escuchando en ese momento, no sé, Game Over último nivel. Y me dije: Joder, me apetece hacer un podcast. A ver, carajo. Molaría hacerlo, ¿no? Molaría hacer un podcast, me dije. Y hacerlo mejor, además. Yo en esa época ya escribía en sitios y tal sobre videojuegos. Era un tema que siempre me ha gustado. Y dije, ¿por qué no montar un programa de radio, no? Y lo consulté con mi hermano, porque siempre que tenemos ahí un proyecto grande, pues lo consultamos porque... Mente colmena. Para consultar. Exactamente, es mente colmena. Hacemos un brainstorming entre los dos, sí, y sacamos las grandes ideas. Entonces surgió el tema de, joder, sí, pero ¿dónde lo hacemos tal? Y entonces me estuve ahí informando en Quack FM. Yo tengo el defecto, la ventaja, de que siempre que me obsesiono con una cosa, miro absolutamente todo y trato de conseguirlo como sea, ¿no? Entonces me estoy informando en Quack FM, se podían hacer programas de radio de temática libre y todo eso. Y bueno, pues tuve una entrevista con los que llevaban la emisora por aquí entonces. Y salió esto adelante, ¿no? Me dieron luz verde para el proyecto, entonces dije, bueno, es el momento de fichar gente, ¿no? Cuando ya sabía que se podía hacer. Y entonces le digo a Jorge, bueno, a Teo lo pillamos fijo, ¿no? Porque, joder, eras nuestro colega de toda la vida de Ciber y tal, y a Zoe también. Dijimos, a Teo y a Zoe los pillamos fijo, ¿no? Enchufado. ¿Pero a quién más metemos? Y entonces, Jorge me dijo, metemos a Gaspar. Digo, a Gaspar, a Óscar. Tú de momento no estabas, ¿vale? No estabas, eso viene, tío, después. Tú no estabas. Metemos a Óscar, tío. Que Óscar dijo, concretamente Jorge dijo, metemos a Óscar, que Óscar controla un montón de Nintendo. Lo dijo, y de todo lo demás. Pero primordialmente entonces, de Nintendo, que nosotros no controlábamos nada de Nintendo. Yo le dije directamente a Gaspar. Digo a Gaspar, a Jorge. Y metemos a Gaspar. Porque es un troll. No, metemos a Gaspar porque yo me acuerdo que todos los putos días en el Ciber discutían entre ellos dos. Que si PS2 no sé qué, que si GameCube no sé qué. Bueno, era así. Como ahora, sí, como ahora. Como ahora. Es un puto matrimonio homosexual. Yo sabía que esa mezcla podía dar controversia, podía dar energía al programa. Y bueno, me dispuse a hablar con Óscar. Que Óscar, tío, fuiste un puto dolor de ojete. Y te digo por qué. ¿Un qué? Un dolor. Ah, sí, ¿por qué? Te digo por qué. A todos los demás solo les dije, mira, tengo este proyecto, esto. Vale, tío. Pero a ti te tuve que convencer los 20 primeros minutos de que era verdad lo que te estaba diciendo. Hombre, tío, porque a mí me sonaba eso a, yo que sé, a cuento chino, en programa de radio. Pues, tío. Pues, joder, si yo no escucho la radio, ¿para qué voy a hacer uno? Pues, tío. Bueno, como veis, me he rodeado de los mejores expertos. Después llegó David, que David llegó como colaborador de Main Station. Sí. Y acabó aquí como David. Pero yo solo uso el complejo Holanda como un traspolín a la fama. Evidentemente, a ver, David ya... Joder, ya ha firmado autógrafos y tal, pero el complejo Holanda dio el verdadero salto de la fama, ¿no? Sí, tío. La sí. Fama internacional, los paseos en helicóptero... Los barcos, barcos y putas. Las putillas. Efectivamente. Nah, yo tengo que agradecer a Óscar porque, bueno, yo conocí a Óscar desde antes... Y él fue el que un día me ofreció a hacer, bueno, venir como tertuliano. Y yo llegué aquí, creo que fue en el programa de Silent Hill, Killzone 2. Sí. Recuerdo que el día de Killzone 2 vinieron también Jorge y Víctor a mi casa. Fue la primera vez que los vi en mi vida. Sí. Y aparte de que me gustaron ellos. Es decir, me gustó el trato que tenían y demás. Parecían buena gente. Luego al venir aquí, pues yo quedé enamorado de toda esta experiencia de la radio. Y dije, yo tengo que estar aquí sí o sí. Mato, violo, hago lo que sea. Y violó y mató. Por y eso le para que dejara de hacerlo. Exactamente. Dejarle, ¿no? Y la verdad es que yo también voy a ser ñoño ahora. Ha sido una de las mejores decisiones de mi vida, sin duda alguna. Estoy contentísimo de haber formado parte de este programa y de seguir formando parte, por supuesto. Y que sepas, David, que te tenemos pillado por las pelotas. No puedes salir de aquí, pides un contrato vitalicio. ¿Qué contrato? Si eres un dictador, joder, ¿qué contrato hay para eso? La gente dice que soy un dictador, pero... Pero tienes razón. Eres un nazi. No. Lo que pasa es que los demás lo mandamos a la mierda y no le hacemos un puto dictador, caso. Pero se preocupa porque todo funciona. Hace falta una gestión aquí. Que esto es mucho despiporre y muchos barcos y putas y muchas historias. Barcos y putas, es lo importante, no, coño. Azoteas, las azoteas es símbolo de poder. Batman siempre mira desde una azotea. Eso es la hostia. ¿Un azote en un barco? Joder, tío. Oscar lo tiene controlado. Lo que sí que es verdad es una cosa. Yo, en todas las personas en las que he pensado para hacer esto, siempre he pensado en gente que controlaba de esto, ¿no? Porque claro, ¿qué sentido tiene hacer un programa de videojuegos si no tienes ni puta idea de videojuegos, ¿no? Claro, obviamente. Eso es lógico, ¿no? Entonces, pues eso, siempre me he rodeado de gente que he pensado que tenía algo especial para estar aquí. Y por suerte no me he equivocado, ¿no? ¡Qué asco! Si tuviera corazón de saldremos a asesinar después de tanta ñoñería. Sí. Bueno, Oscar, luego nos vamos a ir a tomar unas cañas, que estáis invitados. Oscar. No a las cañas, sino a venir vosotros. A pagar también. Oscar, me he quedado pensando. ¿Una azotea sobre otra azotea? ¿Y sobre un barco? Azotea. Piensa en barco y azoteas. Joder, infinitas. Qué concepto más perfecto, tío, bueno, gracias. Vamos a dejarlo aquí porque vamos a hacer un que hemos aprendido mucho más grande de lo habitual. Así que nos vamos con que hemos aprendido en todo este tiempo. Bueno, vamos a irnos antes de que hayamos aprendido. Rápido, Óscar. Vale. Una ronda de os descubrí como y tal. Adri Ronda dice: yo os descubrí un día que Game Over os mencionaron. Eso fue cuando presentaron la 3DS. Desde entonces he enganchado. Os he apoyado gustoso en el crowdfunding y que sean muchos años más. Tonio Martínez comenta: yo os descubrí con las quedadas que se hacían y bueno, se siguen haciendo en espíritu de Game Over y versus el Complejo Holanda. Os escuché y pensé: ¿por qué hay tantos gallegos? ¿Quién es ese italiano? ¿Por qué hay tantos midis? El resto es historia. Brutal Vomit comenta: yo me topé con ustedes un día que leí sobre Dead Island. En el iVox puse Dead Island y a ver qué salía. Y apareció su programa. Lo escuché y quedé enganchado. Me puse a escuchar programas anteriores y desde allí los he seguido desde tierras lejanas. Y tanto. Yasu comenta: yo os descubrí buscando Diablo en iTunes este pasado verano. Está bien. Desde entonces he devorado programas en el trabajo. Gaspar me vendió en las Story. Vaya moto más mal vendida. Qué cabrón. Oye, a Gaspar le gustó. Espero que le gustase a él, por lo menos. Claro. El hombre que ríe comenta: para reclutar a los componentes del Complejo Holanda, Víctor y Jorge tuvieron que dar vueltas por toda la galaxia y cumplir misiones para ganarse la lealtad de sus seguidores. La misión de Gaspar salió mal. Gaspar, bravo. Una cosa, voy a decir una cosa. Nos metemos con Gaspar, pero lo queremos muchísimo y... Y es una bellísima persona. Sí, en serio, Gaspar lo tiene mucho vello corporal. Cabrón, vamos a ver, silencio. ¿Qué? Tú eres el peor, Gaspar. Sobre todo la cabeza. A ver, vamos a ver, por favor. ¡Qué trolazo! El personaje de Gaspar en el Complejo Holanda es el troll y todo eso, pero hay que decir que Gaspar en la vida real es una bellísima persona. Pero es una bellísima persona, troll. Gaspar, me alegro mucho de que hayas vuelto, ya te lo dije en su día, y estás... Y has aportado mucho al programa. Hazte un Twitter, cabrón, no me dejes solo. Espero que estés durante muchos años más. Gaspar, yo también estoy muy contento que estés aquí, pero que te jodan. Bueno, seguimos rápido, sí, Oscar. Leo alguno más. Angus comenta: yo os descubrí cuando me regalaron un iPod hace unos 5 años. Descubrí el Universo Podcast y bajaba los de cine y videojuegos a saco. A día de hoy sois de los pocos a los que estoy suscrito. Me he dado cuenta, Víctor, de que gracias a Apple mucha gente nos escucha. ¿Te das cuenta? Es verdad. Bueno... Señor, empezamos por Zoe. Señor Zoe, ¿qué has aprendido en estos 5 años? Pues en estos 5 años he aprendido que da igual que llueva, da igual que truene, da igual que se caigan árboles, da igual que haya corrimientos de tierra, inundaciones, apagones, da igual. Podrías enumerar todas esas catástrofes naturales. A ver, Zoe, tío, y no naturales. Termina ya, joder. Pero vamos, nosotros hemos estado ahí al pie del cañón 5 años, como mínimo otros 15 más, señores. Señor Jorge. Bueno, pues la verdad es que yo estoy apenado hoy, porque, bueno, es una alegría que podamos continuar con nuestra andanza, pero también es una lástima porque estas paredes que durante 5 años nos vieron hacer el Complejo Holanda, donde compartimos grandísimos momentos, pues prácticamente ya no volveremos a estar aquí y me da bastante pena el tema. Vamos a acabar con estas, luego iremos rápidamente con los demás. Señor Gasparín Saltarín. Hoy he aprendido que me encanta hacer el Complejo Holanda y que debo comprarme una PS Vita para que Bono no se sienta solo. No, tranquilo, tengo compañía de sobra. Yo voy un poco por la línea que acaba de comentar Jorge. Hombre... 5 años aquí, los vamos a echar de menos y es parte de la historia universal y tal. Sin duda. La nuestra, sino del planeta entero. ¿David Zin? No, yo voy a decir que yo, igual que Oscar y Jorge, de verdad, lo estoy hablando en serio, también me da mucha pena dejar Quack. Es decir, yo aquí he vivido momentos extraordinarios. Fue la primera vez que tuve contacto con el Complejo Holanda y yo a Quack le debo muchísimo, muchísimo. O sea, ahora no es ningún comentario pelotero, ni mucho menos, es la puñetera verdad. Y la verdad es que, vale, estamos contentos porque conseguimos salir adelante, pero también está la parte negativa, que tenemos que dejar una parte importante de nuestro programa. Y eso, pues, oye, hay que asumirlo como buenamente podamos. Teo, tú como miembro fundador también de Complejo Holanda, tienes que hablar. Yo tengo que decir que he aprendido que me equivoqué. Me equivoqué cuando dije que esta sección no funcionaría porque era una puta mierda. Acertamos, Víctor y yo. Y hay que joderse porque ha funcionado y a todo el mundo le gusta. Y que sepas que el nombre de la sección lo pusiste tú, indirectamente, en uno de tus puteos. ¿Sí? Sí. Dijiste, bueno, nos vamos con... O sea, dijiste un día... Ah, cierto, vacilando sin sobre está en directo, sí. Ah, ¿qué hemos aprendido hoy? Y dije, pues vamos a qué hemos aprendido hoy. Lo hice por joderte. Qué cabrón. Y ahora quedó así para siempre. Y ahora tengo que aguantar esta mierda a todos los programas. Y bueno, y que os quiero a todos porque sois mis hermanos. Y Gaspar es mi hermana. Y que gracias por dejarme venir un día más. Y bueno, que esto siga mucho más tiempo. Bueno, rápidamente, corrillo de todas las personas. Empezamos por ti. Bueno, pues yo he aprendido que me encanta este programa, que seguiré donde vayáis y que tengo que bajarme a alguno de los primeros. ¡No! ¡Dani! Vale, rápidamente, tres cosas. He aprendido que no me gusta cómo suena mi voz. Segundo, que sois fantásticos profesionales, pero es que todavía sois mejor personas. ¡Voilà! Bueno. Yo he aprendido que, como dice esta canción, no estoy solo. Y he conocido gente fantástica a raíz de este programa, ya dentro del mismo o fuera de él, como es la comunidad Enchantment, y eso no tiene precio. Ancho, te toca. Yo he aprendido que como Teo os va a dar una foto firmada para poner en el estudio y con el nuevo estudio es la casa de David, imagino que pondrá la foto al lado de la de su familia. Aitor. Yo he aprendido que debería haber escuchado más de 4 programas, que son los que debo haber escuchado, porque siempre me tragaba el resumen en la charla de amigos. Gracias. Y dar las gracias en nombre de todo el grupo que estamos aquí a la bandeja de bollería que hay en el medio de la mesa. Señor Popovsky, ¿qué has aprendido? He aprendido que a partir de ahora esta gente va a estar en la casa de Bono en pelotas mientras hace el programa. Ha sido un placer estar aquí y venga, paso a lo siguiente. ¿Y qué nos queda? Jacobo. Pues yo hoy he aprendido que es una gran idea, bueno, para favorecer el absentismo universitario por una universidad arriba de un monte alto que te cagas. No os podéis imaginar lo que cuesta llegar aquí arriba. Flipáis. Van a instalar un teleférico. Bueno, voy a finalizar ya el programa. Yo he aprendido que ha sido fantástico estar en Quack FM 5 años. Va a ser duro hacer el Complejo Anda cuenta propia. Este programa ha nacido en esta emisora. Siempre llevaremos un cachito de Quack en nuestros corazones. Y también he aprendido que podemos contar con todos vosotros, con la audiencia, porque nos habéis dado la oportunidad de continuar. Habéis confiado en nosotros, en este proyecto, y no os defraudaremos. Seguiremos siendo siempre el Complejo Anda que conocéis y, si cabe, mejorando. No, seremos mejores, por supuesto. Por supuesto. Y para finalizar, he aprendido que me he rodeado de gente maravillosa, que os quiero a todos, de verdad, que me gustaría ver a ciertas personas maravillosas también de vuelta en el Complejo Holanda, que... Joder, que es una putada... Joder. Dale, que ahora no, tienes 2 minutos de esa hora y te explayas, tío. Yo quiero añadir que Diablo 3 sale en PlayStation 3, es lo único que quería comentar. Y para finalizar, tengo que decir, joder, es que me cuesta decirlo porque es una apuesta que he hecho y tengo que decir, amigos, que he aprendido gracias a Alicia que el amor existe. Así que aquí se acaba el Complejo de Anda en Quack FM. Te puedes reír en casa mucho. Y bueno, vosotros acabo de quedar ridículo desde antes de... Es que la gente ahora mismo, por tu tono, no sabe si te estás descojonando o estás llorando, tío. No, le está costando decir lo que es diferente. Le está costando decir lo que es distinto. Pero, joder, uno cuando promete algo debe cumplirlo. Y lo he dicho. Lo vuelvo a decir. He aprendido, gracias a Alicia, que el amor existe. Así que... Ahora te ha salido con... Yo ya lo sabía cuando conocí a Oscar. Así que... Flechazo en el corazón. Y bueno, amigos, que el Complejo Holanda volverá. Volveremos. No os preocupéis, volveremos pronto. Cuando acabe la campaña nos pondremos a ello. Gracias por seguirnos. Gracias a Quack FM por estos años que nos han dado, que nos han dado su apoyo y que nos han ofrecido, pues eso, una casa donde estar. Y bueno, hasta pronto. Y hasta luego. Os invitaremos en las cañas. Prometo ponerme al día con muchas contraportadas de juegos.